Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.. Ibero 90.9. Psicodelia, psicodelia, garage, fuzz, rock y sonidos lisérgicos. Desde su primera edición en 2017, Hipnosis se ha convertido en uno de los festivales más esperados. Y previo a su quinta edición en noviembre, llega el ciclo Hipnosis al Frontón México. Al Frontón México. Mercury Rev, una de las bandas más icónicas del rock psicodélico de los 90, llega este próximo 17 de junio a la Ciudad de México. Beach Fossils. Tras 4 años de su última visita en nuestro país, el grupo de indie rock vuelve a tierras mexicanas el 23 de junio. Para más información visita hipnosismx.com y en redes sociales @hipnosismx. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Recomienda. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90. 9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Passez-le si vous voulez, mais passez-le pas à 100, passez-le à 10 000, à 20 000, à 100 000. Discutez pas, poussez-les, puis ça y est. Écoutez, franchement, vous n'allez pas vous faire jouer à vous faire tuer ici. Écoutez, réfléchissez. Enfin, mais c'est du suicide. Les syndicats cet après-midi nous ont laissé tomber. Entièrement d'accord. Les syndicats ouvriers nous ont laissé tomber. Alors. Et n'oubliez pas que c'est quand même une expérience toute neuve, que le dialogue n'est pas encore tout à fait instauré. Mais il ne sera jamais, parce que mais il peut l'être. Il peut l'être, plus que vous ne croyez. Jamais à rien. Il peut l'être. En tout cas, c'est ça qu'on va parler de l'enjeu soir, gratuit. Sans rapport de France, vous pouvez tenter quelque chose. Il y a eu assez de violence. Certainement pas. Il y a des plus belles là. Allez, exactement. Vous avez un quart d'heure pour rentrer à la Sorbonne ou dans vos universités qui sont ouvertes. Pour rentrer, alors. Ne restez pas alors, là, c'est le massacre. Je ne sais pas si vous avez été conscient du nombre de blessés qui a eu lieu la nuit du vendredi. Ben oui, mais la nuit du vendredi, il y avait des barricades. Ici, il y a rien. Bon, on a dit même qu'il y a eu des morts. Alors, je ne sais pas. Hein. Alors, plus il y aura de morts, plus vous serez. Ça des barricades, nuit verte ou rouge, bleu ou noir. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas inquietas a esta emisión especial de la Fórmula Secreta dedicada al reciente fallecido Vangelis, que bueno, sin duda ha sido un referente de la música electrónica en los últimos 50 años. Ha marcado la Fórmula Secreta, pero bueno, más allá de, digamos, de clavarnos nada más en su figura, creo que vale la pena traerlo a la Fórmula Secreta para reflexionar sobre, pues, el impacto que tuvo su música, ¿no? En el desarrollo de la música electrónica experimental en los últimos 50 años. O bueno, 30 por lo menos. Sí, sí, absolutamente. Y por, en ese sentido va el tema que escogimos para iniciar este homenaje a Vangelis. Porque más allá de sus exploraciones con el sintetizador, específicamente con el Yamaha CS80, si no me equivoco, bueno, si no, nuestra invitada Sharon de la otra noche me corregirá. Como decía, más allá de sus exploraciones con los sintetizadores y instrumentos electrónicos, pues Vangelis fue una persona que siempre, toda su producción siempre partió de un impulso experimentador muy, muy vehemente, y esto que escuchamos da testimonio de ello, que no es una canción electrónica realmente, es música electrónica en la medida en que está compuesto de sampleos y de trozos de otras grabaciones. Lo que estamos escuchando todavía se titula Fais que ton rêve soit plus long que la nuit, haz que tu sueño sea más largo que la noche, y es un disco que Vangelis dedicó al mayo del 68, al mayo francés, y que está compuesto, como pueden intuir, por grabaciones de, pues, cánticos populares y de algunas como grabaciones hechas en las manifestaciones y demás, que da testimonio de, bueno, en una suerte de collage que él llamaba poema sinfónico, y que da testimonio de esta necesidad de explorar nuevas formas de expresar la música, ¿no? Que se convierte más en un documento histórico súper interesante, ¿no? Que nos permite llegar a esos paisajes del 68 a través de, pues, esta propuesta de Vangelis, que además creo inaugura bastante una faceta que quizás está más soterrada o no es tan popular de esta figura, ¿no? Claro, por supuesto. Que es un poco el propósito de esta noche, ¿no? Buscar cosas un poquito alejadas del centro. Digo, Vangelis pues es una figura extremadamente popular, tiene muchísimos premios y pues estábamos buscando ese impulso experimental en otras piezas que estuvieran un poquito más alejadas del centro. Y pues al final creo que también, como dice Pablo, esta pieza es un testimonio de una época y de un acontecimiento, pero también da testimonio, valga la redundancia, de un impulso pues contestatario de Vangelis, que se manifestó más adelante pues en, no sé, como la capacidad de imaginar otros mundos, y eso eventualmente encontraría su manifestación en esta fascinación con el espacio exterior, que es como muy muy presente en la obra de Vangelis. Y vamos a escuchar más música, ¿te parece? Sí, vamos con Wake Up de Aphrodite's Child, aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Talking, people talking, but I can understand just what they say. The thoughts that fill my head about tomorrow, what am I to do about today? Looking, people looking, but I can't understand just what they see. If I shut my eyes, sometimes it is much better. But how long can I go on living this way? Laughing, people laughing, the people are the same in every land. Do they laugh because they have no way of crying, or cry because they have no way to love? Freedom, they want freedom. Can this feeling be reality? Till one day the silly people will be asking for an apple that has come before the tree. Where's the answers? All the questions that we have to ask. I can show you how to find a good solution. Aphrodite's child will tell you on the back. Sí, con la psicodelia de Aphrodite's Child, este rock progresivo, que, bueno, esta pieza es posterior, ¿no? Esta pieza es como de ¿Los 70? ¿80 o también de los 60? Me no, parece ¿sí? 69. Ah, 69. Sí, todavía. Pero bueno, sí, pues apenas de los primeros años de formado el grupo, tampoco duró demasiado, pero es curioso que coincide también con el espíritu de... del anterior en cuanto a su época, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Pues ahí se ve una línea clara de pensamiento en Vangelis y sus compañeros de banda y en Aphrodite's Child. Efectivamente, como dice Pablo, esta canción pues es de uno de los primeros discos, que bueno, son pocos en realidad, ¿no? La banda fue muy, muy efímera. Pero, y bueno, quizás el más conocido sea el disco que se llama 666, ¿no? Que además... como sonó bastante los últimos días, desde que murió Vangelis, pero pues sí, incluso en esta cosa como de rock psicodélico sesentero, como estilo así como pues, de que Jefferson Airplane y Quicksilver Messenger Service y ese tipo de bandas, como que aún así se hay algo en la forma en la que tocaba el teclado que pues digo, bueno, a posteriori es fácil decirlo, pero anuncia de alguna forma un camino interesante para el tecladista de la banda, ¿no? Pues sí, sí, coincido. Y que nos regresa a temas que habíamos hablado, creo que desde la semana anterior, ¿no? Este cruce intergénero que gracias a instrumentos empezó a dar en estas épocas, ¿no? El rock progresivo, la psicodelia, el jazz, el free jazz... como claro. Terrenos de experimentación común que iban incorporando nuevas posibilidades sónicas a partir precisamente de, pues principalmente de sintetizadores, aunque no solo. Sí, claro. Vamos a estar, bueno, más bien estamos escuchando ya otra anomalía quizás en el catálogo de Vangelis. Bueno, Vangelis quizás antes que nada es conocido por sus bandas sonoras para películas y documentales y otras cuestiones audiovisuales. Esta es efectivamente la banda sonora de la película No oyes ladrar los perros, una adaptación del cuento de Juan Rulfo del mismo nombre. Tiene una cosa ahí como muy de canción de cuna que muchas de sus bandas sonoras tienen, ¿no? Empezando por la famosa que ganó el premio aquel, que es Carros de Fuego, ¿no? Y bueno, otras películas muy, muy conocidas. Digo, esta película en sí es rara, ¿no? Es como una adaptación de Juan Rulfo hecha por franceses en México que... pues no sé, un poco desapercibida, ¿no? Pues sí, quizás por alguna razón. Sí, pues sí, efectivamente. Pues digo, de entrada sí es un atrevimiento del equipo de realización, pero me parece que es necesario, no sé qué opines, ¿no? Como este acercarse, quizás como mexicanos lo tenemos un poquito más santificado. Sí. No le gustaría en lo absoluto, sin duda. Además... No, nada. Sí. Pero sí creo que valdría la pena tomar estos ejemplos, por lo menos como una provocación, ¿no? Sí, absolutamente. Y no solo, digo, la película en sí o el hecho de que sea una adaptación de Rulfo o lo que sea, sino también la presencia de Vangelis en la banda sonora, ¿no? Que, pues, por lo menos plantea un poquito la pregunta de cuál era el criterio que usaba para escoger sus comisiones, porque... digo, más allá de que ha hecho películas que supongo que en su momento se planteaban como ineludibles, como Blade Runner, ¿no? Que seguramente en el momento de la producción ya sentían que estaban haciendo un gran acontecimiento, pues uno se pregunta qué lo llevaría a hacer esta película, ¿no? Como, claro. Que además pues tiene una producción bastante, pues, o se ve que es un poco precaria, ¿no? Como, digo, diferente a Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digo, habla también de alguien que no estaba cerrado a una sola manera, ¿no? De introducirse en el mundo profesional o industrial. Sí, sí. Pues sí, quizás también su gusto literario, ¿no? Y otro tipo de criterios que no iban nada más con las posibilidades de la película como tal. Pues no, sí, sí, o por lo menos está interesante imaginarlo de esa manera, ¿no? Sí, nunca lo sabremos. Bueno, todavía no, a menos que tengamos algún dispositivo para yo, comunicarnos. Espero que no lo sepamos de primera mano pronto. Sí, por favor. No esta noche, por lo menos. Exacto. que esta noche sigamos con los espectros musicales de Vangelis y se quede de esa manera. Creo que son más que suficientes. Pues bueno, sigamos escuchando esta, pues esta pieza sonora hecha para la película ¿Escuchas ladrar los perros o no escuchas ladrar los perros? A cargo de Vangelis. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. la fórmula secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora, Polibero 90.9. Ibero 90.9. En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.gov.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos 3 años. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta aquí por Ibero 90.9, dedicando este programa al recién fallecido Vangelis, que como hemos esbozado, pues bueno, además de ser una figura bastante reconocida, ¿no? Independientemente de su diversidad de prácticas, pues tenía zonas oscuras o zonas que vale la pena revisar también para redescubrir, ¿no? Claro, sí, pues definitivamente. Y pues digo, tampoco uno puede pretender encontrar oro en todos los rincones de un catálogo extensísimo, pero definitivamente lo que sí permite pues es buscar ese impulso experimentador que lo hizo tan reconocido, tan importante para la historia de la música, y ver de qué forma se manifestaba cuando pues estaba más o menos restringido por cuestiones comerciales, o cómo se manifestaba cuando era como en conjunto con otras personas, ¿no? Y pues por ejemplo en ese sentido va la siguiente canción que vamos a escuchar, que es una colaboración con la pues también leyenda de la música experimental Suzanne Ciani, que ya escuchábamos hace un par de semanas. Esto que vamos a escuchar se titula Lay Down Beside Me y es de un disco muy bello llamado The Velocity of Love, en el que Vangelis contribuyó con algunas figuras ahí de sintetizador. Ahora lo van a escuchar, intenten identificar la presencia de este mastodonte, ¿no? que era Vangelis en el sentido figurado y quizás también en el sentido literal. Y regresamos a la fórmula secreta por Ibero 90.9. Volvemos aquí con un corte medio abrupto, una disculpa. Perdón, esa fue mi culpa. Pero bueno, estamos ya de regreso. Escuchamos esa colaboración entre Vangelis y Susan Kian. Y ahora que reescuchamos y pensaba también en lo que venías diciendo sobre esta sensibilidad política, la búsqueda de otros mundos, y pienso en este temperamento irremediablemente griego de Vangelis, ¿no? O sea, creo que sí está como en toda su música. Sí, sí. Como que la atraviesa una suerte de sensibilidad que, no sé, para mí está muy presente en la cultura griega. Sí, incluso no. Cuando él haya hecho toda su carrera fuera, ¿no? Claro, claro. No lo había pensado, pero pues sí. Digo, pensando en el vínculo entre esto que dices y la primera pieza que escuchábamos, bueno, pienso en todos pues las revueltas y todos los movimientos que ha habido en Grecia en las últimas décadas, o bueno, en este inicio de siglo, y pues sí, no sé, digo, no quiero hacer como lecturas así espurias, pero pues supongo que siendo la cuna de esta construcción de la civilización occidental, pues ahí debe haber un cierto sentimiento de que pues hay una crisis, o hay un, de que algo se terminó, y que si alguna vez fue la cuna de la civilización, podría volver a hacerlo, ¿no? Como que el claro. Terreno es como, está completamente en blanco para volver a construir. Y pues digo, de nuevo, no quiero hacer así como lecturas demasiado voladas, pero pues supongo que se conecta también con esta cosa que decíamos hace rato, de esta fascinación de Vangelis como por otros mundos y otras posibilidades, y pues quizás una cierta idea del futuro que a final del siglo pasado todavía no sonaba tan ridícula. Y pues lo pienso en conexión con esta pieza que estamos escuchando ahora, que se titula Mitodea, y que es el acompañamiento musical a la misión Odyssey, ¿no? Que era la misión de reconocimiento de Marte. Lo cual quiere decir que si en algún momento la sonda Odyssey se encontró con inteligencia en Marte en 2001, cuando sucedió, pues tanto ellos o lo que sea, como ustedes, estuvieron en algún momento escuchando la misma pieza musical, que es esta. Pues escuchémosla y seguiremos platicando en torno a Vangelis y aquellas cosas que se nos ocurren de pronto en la fórmula secreta. Mitodea, cargo de Vangelis. Y pues bueno, creo que todos fuimos transportados a ese espíritu épico que define a cualquier empresa del imperio norteamericano. Perdón, tenía que decirlo. Sí, bueno, definitivamente hay una cosa ahí, ay, hasta bélica, no sí, sé qué total. Esperaba que íbamos a encontrar en Marte, pero sí, definitivamente sí. Pues querían llegar como amedrentando, ¿no? Casi, casi. Y digo, no, es tampoco ajeno al... a la diplomacia exterior, de, a la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Sí, donde totalmente. Como que las balas siempre son como la, la carta de presentación. Sí, ahora regresando un poquito a lo que platicábamos antes de esta pieza sobre el temperamento de Vangelis, quizás ese, esa herencia griega, no solo fundacional de Occidente, sino también creo que de nuestro entendimiento de lo que es el arte, la cultura, un montón de cosas. Tiene algo que, y por eso lo decía, tiene algo que creo que es muy notable, que es esta onda como mucho más híbrida, ¿no? Uh-huh. O sea, no es un francés haciendo música. Uh-huh. No sé si me explico. Uh-huh. Sí, sí, es como este temperamento más grecolatino que juega con el caos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no sé. De acuerdo. Uh-huh. No lo había pensado de esa manera y creo que sí. Subyace eso, sin duda. Es muy interesante porque... pues sí, definitivamente hay algo como además muy, como muy reconocible y muy intercambiable, por lo menos en la producción como más conocida de Vangelis, ¿no? Como que, pues de nuevo, su temperamento daba lugar a todas estas comisiones y todos estos como colaboraciones pues de carácter más comercial. Sin embargo, hay algo que atraviesa como todo eso y que lo conecta con cosas que como las que escuchamos hoy, que son como definitivamente mucho menos clasificables y por lo tanto menos comercializables o menos intercambiables, ¿no? Y pues eso pues no es poco en realidad, digo, ya casi sucede prácticamente nunca ya, ¿no? Y pues queda también como testimonio de una época donde el mundo estaba un poquito menos fragmentado quizás, ¿no? Como que cada vez es menos común que haya como... digo, eso es una tontería, pero hay cada vez menos artistas que son conocidos como por su nombre de pila, ¿no? Y eso es porque, pues no sé, supongo que ya el mundo no... ha cambiado, no es tan sencillo ya tampoco, ¿no? Sí, creo que también, pues sí, como bien dices, hay una transformación social y por otro lado, pues no sé, un reconocimiento de una influencia cruzada constante, ¿no? O sea, creo que hoy nuestra sensibilidad, quizás a diferencia de la infancia de alguien como Vangelis, ¿no? Sí está marcada por un influjo de consumo pues mucho más diverso, de menos en sus orígenes de producción, ¿no? Sí, sí. O idealmente, por lo menos el acceso ahí está. Y eso sí creo que puede transformar las comunidades de escucha y de producción. Sí, claro. Pues me imagino que sucede lo mismo que en otros ámbitos, que la diversidad y la variedad se ha abandonado en beneficio o en pos de, pues como una idea como de unidad, que más que acercar las distancias lo que hace es pues matar las diferencias y pues hacer un poquito menos interesante el panorama, y eso hace, digo, no... tampoco lo digo como algo fatalista, ¿no? Sigue habiendo cosas extremadamente interesantes y rompedoras, pero pues están cada vez más relegadas a sus huecos, ¿no? Y un poco creo que de ahí salió este espacio, ¿no? Regresando a la fórmula secreta, digo, la fórmula secreta como inspiración también, creo que ilustra este síntoma, ¿no? De experiencias marginales que están pues siempre luchando por espacios de visibilidad sin querer acaparar los grandes reflectores, porque también sería una contradicción. Exacto. Simplemente espacios de subsistencia digna, se podría decir, ¿no? En términos así más sí, llanos. Sí, no, absolutamente. Y pues bueno, aquí, como bien lo saben, nos entregamos a esas expresiones marginales, y no solo eso, sino queremos creemos que son necesarias también para renovar los horizontes de lo posible, ¿no? Y que es justamente en ese espacio liminal de la expresión al margen, de la expresión radical, que se descubren nuevas cosas o nuevas formas de mirar, quizás más allá de cosas, ¿no? No podría estar más de acuerdo, y estoy convencido y me voy a ir convencido de que, pues como siempre ha sucedido, de alguna forma nos encontraremos con esas otras personas y estos cortes de mundo que piensan similar, y pues no importa qué tan relegados estemos a nuestro propio rincón, sé que nos encontraremos, ¿no? Porque siempre sucede. Por lo pronto, si nos quieren echar un mensaje, nos pueden contactar en nuestras redes, que son @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o directamente en las redes de la estación, @ibero909fm. Y pues lamentablemente nos tenemos que despedir. Ahora vamos a dejar que termine de sonar The World She Wanted de Elisa Belladonna, una música muy inspirada por Vangelis y todas sus exploraciones, que en este disco de 2021 usa un, si no me equivoco, un sintetizador Yamaha, pues similar al que usaba Vangelis, que lo volvió tan famoso y venerado en todo el mundo. Pues vamos pues a escuchar un rato más a Elisa Belladonna. Y nos escuchamos la próxima semana también por este espacio de experimentación. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Bye. Adiós.